Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo viaje del Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias que nos invita a hacer un recorrido por el país. En el programa de hoy contamos historias de resistencias en comunidades que día a día ven cómo crecen los actos de racismo. Hablamos de una ley que vino a establecer derechos, pero que a 12 años de su sanción aún no se implementa completamente. También conocemos la Organización de Trabajadores y Trabajadoras para garantizar sus derechos. También recorremos un festival donde las radios comunitarias, los centros culturales y los trabajadores de la salud se organizan para promocionar los derechos de salud sexual. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Bariloche es una ciudad de fuertes contrastes, donde aumentó el racismo y los discursos de odio hacia el pueblo mapuche. La misma ciudad donde aún se encuentran 4 presas políticas mapuches con prisión domiciliaria. El informe de Tomás Cañicul desde FMC Comunitaria de Junín de los Andes. Saludos, compañeras y compañeros del Expreso Farco y a toda la audiencia. Queremos compartirle la actual situación que está atravesando Bariloche. Una ciudad con fuertes contrastes, donde no solo ha aumentado de manera exponencial el racismo y los discursos de odio hacia el pueblo mapuche, sino también que hoy se levantan resistencias que dignamente le hacen frente a la vulneración de los derechos humanos. Y es que en Bariloche aún se encuentran 4 presas políticas mapuche en prisión domiciliaria, con sus hijos en condiciones de hacinamiento, debido al desalojo de la comunidad Lafkenguin Kulmapu en el territorio apropiado por el Parque Nacional Nahuel Huapi, luego del genocidio autodenominado Campaña del Desierto. Este desalojo fragmentó a las familias de la comunidad y obligó a los varones a refugiarse en las montañas. Conversamos al respecto con Gustavo Franquet, miembro de la Gremial de Abogados y Abogadas, quien acompaña el proceso judicial. Bueno, la situación judicial de las presas políticas de la comunidad Lafkenguin Kulmapu de Villa Mascardi y del resto de la comunidad que está con pedidos de captura y prisión preventiva, es que en este momento ya ha sido presentada la apelación ante la Cámara Federal de Roca. Se ha apelado, digamos, toda la idea es que se decrete la nulidad de toda la causa por las numerosas irregularidades que la causa tiene, que se señalan una a una, y también se ha pedido, más allá de la nulidad de la causa, también se ha atacado la cuestión de la prisión preventiva y los pedidos de captura y para el resto de la comunidad. Además de la presentación de la gremial de abogados, que somos los defensores de todas las personas detenidas y de las personas que tienen pedido de captura, también se ha sumado a la presentación también, por su parte, el asesor de niñas, niños y adolescentes de los tribunales federales de Roca, que ha hecho una exposición de el daño que se está causando a los niños de la comunidad con la prisión domiciliaria de sus madres. Nosotros aspiramos a que la causa sea anulada por la Cámara, pero en todo caso a que como mínimo se levanten los pedidos de captura, se dejen libertad a las 4 presas políticas y en todo caso se verá después cómo continúan las causas. Es importante decir que en la causa que dio origen a todo el allanamiento y a todos los hechos de violencia que se, descargaron sobre la comunidad, han sido declaradas la falta de mérito para todos. Es decir, que nosotros entendemos que fue una causa armada, una causa pantalla, que solamente se armó para justificar y para dar la excusa para el desalojo violento de todo el territorio que ocupaba la comunidad. Pese a la sistemática persecución como la vivida por el compañero comunicador Óscar Moreno, el Parlamento Mapuche de Río Negro se convoca justo en Bariloche, allí a donde crece el racismo, para abordar de forma colectiva este nuevo embate contra el pueblo mapuche. Conversamos al respecto con Orlando Carriqueo, huerquén, vocero del Parlamento Mapuche de Río Negro. El parlamento que está convocado para Bariloche tiene que ver con la situación de criminalización, de violación de los derechos humanos, de los derechos indígenas, que ha significado la represión y el desalojo de la comunidad, la apropiación por parte del Estado Nacional de Onregüe, también abordar fundamentalmente lo que tiene que ver con el extractivismo, las políticas extractivas que plantea tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial en Calcatreu, en la zona andina, y por supuesto que es de mayor preocupación. También estarán los temas como la continuación del relevamiento, problemas internos por falta de territorio de las comunidades, la necesidad de tierras aptas y suficientes, la necesidad de una mesa de diálogo para poder resolver los conflictos y definir estrategias para enfrentar el extractivismo, que es la política que se viene en los próximos tiempos, y también lo que respecta a todo un avance judicial que estamos viendo en las últimas semanas. Ante el dolor angustiante del avance del racismo, los pueblos nos organizamos y nos entramamos en solidaridad. Mantenemos la palabra y la memoria encendida. Por eso es importante tener en cuenta la difícil situación que atraviesa Bariloche y todo el territorio en general, informó para el Expreso Farco Tomás Cañicul, FMCHE Comunitaria. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. En Córdoba marchan por la plena implementación de la Ley de Salud Mental, una norma que se aprobó hace 12 años y que aún no se cumple en su totalidad. La novena marcha se realiza bajo el lema «Cumplir la ley es prioridad, hay que invertir en la comunidad». El informe para el Expreso Farco desde Radio Nexo de Villa Allende. La salud mental es un derecho. La Ley Nacional de Salud Mental instaló en nuestro sistema a la salud mental como un derecho humano. Y que es pionera en un montón de cuestiones. ¿Por qué? Porque ve a la salud mental, así como a la salud en general, se considera algo integral, ¿no? Entonces, que tienen que intervenir toda la comunidad en sí, ¿sí? No solamente los médicos. Así como menciona María Elena Berger, licenciada en psicología, la ley entiende que la salud mental no es independiente de las condiciones sociales y por eso la respuesta a la salud mental debe ser integral. Existe una lucha permanente para lograr la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental. Seguimos reclamando por una ley que ya tiene 12 años y que todavía no se implementa como debiera, digamos, que es una ley que vino en su momento, una ley modelo, una ley que fue aplaudida en todo el mundo porque venía a instalar, digamos, un sistema de atención a la salud mental que transformara un viejo modelo manicomial, excluyente, y para generar una nueva forma de atender a la salud mental basada en los derechos humanos de las personas usuarias de los servicios. Martín Pacini, integrante del Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos. Un nivel de atención a la salud, pero de manera comunitaria, de manera integral al resto del sistema de salud, basada en una perspectiva interdisciplinaria donde no hay una mirada médico hegemónica psiquiátrica, y donde las respuestas no solo son de carácter farmacológico o punitivo, digamos, en el caso de los consumos problemáticos, sino que esté atravesada por los de, el acceso y el ejercicio de los derechos humanos en general, y en particular los derechos sociales, económicos, culturales, ¿no? Bajo el lema "Cumplir la ley es prioridad, hay que invertir en la comunidad", se realiza hoy la novena marcha por el derecho a la salud mental. Hay que invertir en la comunidad para exigir inversión pública en un sistema de salud que sea comunitario. Un sistema de salud que se traduzca en el acceso efectivo a los derechos humanos, que sea inclusivo e integral. Es urgente la construcción de un modelo de salud mental comunitario que permita el cierre definitivo de los manicomios. Porque hay un déficit en la implementación de esta ley. Entonces, lo que hace este, este colectivo es no solamente revalorizar la importancia de esta ley, ley de salud mental, sino que también la importancia que los estados nacionales y provinciales y municipales inviertan en esta ley. Y entonces, por eso la consigna de este año es cumplir la ley, es prioridad, hay que invertir en la comunidad. La marcha por el derecho a la salud mental es una expresión democrática que crece de manera sostenida desde el año 2014. Desde su primera edición, esta movilización se multiplicó desde la ciudad de Córdoba hacia otras ciudades en todo el país. Marchamos para reclamar la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental. Marchamos porque la salud mental es un derecho. En el Expreso Farco, su voz se escucha. En Santa Rosa se creó la cooperativa Juventud Ladrillera para garantizar derechos básicos de los trabajadores y trabajadoras del sector. El informe de Mauro Monteiro y el equipo de Radio Kermés de Santa Rosa. El trabajo de ladrilleros y ladrilleras en La Pampa es tradicional y relativamente masivo. Bueno, en nuestra cooperativa tenemos, cada uno hace una cosa. Lo que no sabe hacer y lo que sabe lo hace, y lo que no sabe lo hace el otro. Así nos complementamos unos con otros y nos podemos llevar bien entre todos. Y está sometido a su vez a varias vulneraciones de derechos de quienes laburan poniéndole el cuerpo durante largas horas. No tienen agua. Bueno, los canales no pasan, el internet no pasa. Para ubicar esta realidad bajo la lupa y avanzar en procesos colectivos que impliquen una mejor calidad de vida para el sector, se armó en Santa Rosa, la capital de la provincia de La Pampa, la cooperativa de trabajo Juventud Ladrillera. Ah, la mujer mueve papeles, esto es una pavada, yo lo puedo hacer. Bueno, movelo entonces vos. Con potencia y vitalidad, con convicción y entereza, es una piba, Yanina Lesitra, la que lleva la voz cantante. Entonces, en eso sí hago hincapié, que se reconozca el laburo que hace cada mujer. Y la que cuenta el derecho de trabajar en unidad para que quienes laburan en el sector tengan garantizados sus derechos humanos básicos. Bueno, lo que buscamos es que todos los horneros se asocien a nuestra cooperativa, porque cuanto más seamos, más posibilidades tenemos de llegar más lejos y de crecer en la industria. Incluso me han invitado a reuniones que hacemos en Santa Rosa, en las sedes, y bueno, en las reuniones esas yo lo primero que planteo antes de ir, incluso para que ya las personas se vayan sabiendo cómo somos, es que si tienen una idea de hacer otra cooperativa, que no cuenten con mi apoyo, porque yo siempre les digo que no sirve tener muchas cooperativas de ladrillo, sino que la onda es tener una sola y que todos se asocien a esa. Como bien sabemos, las cooperativas son todos los asociados por igual, incluso la presidenta, aunque haga menos o más trabajo, también agarra lo mismo que agarra un asociado común, un trabajador común, y no hay preferencias ni diferencias entre nosotros. Incluso el mismo estatuto, cuando se constituye la cooperativa, lo dice expresamente, que cada uno tiene su función, pero estamos todos al mismo nivel. Una de las expectativas del grupo es acceder a maquinarias que permitan que la tarea de cada día sea un poco más aliviada. Para eso es fundamental una mano del Estado. Por ahora, unos 7 hornos decidieron ser parte. Bueno, con el tema de las asociaciones todavía estamos en obra porque, bueno, pedimos una máquina para cortar ladrillos que la compramos en Córdoba y todavía no la compramos, pero estamos pensando comprarla y mandamos el proyecto a INAES en CABA, que es ya a nivel nacional. Y bueno, ahí estamos esperando ahora que se apruebe este proyecto. Y si se aprueba, es una máquina que vale 5 millones y medio de pesos y corta 2.200 ladrillos por hora con un litro de nafta solamente. Es impresionante porque con la fuerza humana, un hornero común corta 1.000 ladrillos en 3 horas más o menos, 4 horas, pero sin parar. Y bueno, el desgaste físico es tremendo y son muchas más horas que tarda la persona en hacerlo. En cambio, una máquina con 2 operadores, uno que maneje la máquina y el otro que abastezca con barro, ya es suficiente para que la máquina corte. Y en esas 4 horas que un hornero corta 1.000 ladrillos, la máquina se cortó alrededor de 9.000 ladrillos. Entonces es una diferencia bastante grande. Como presidenta de la cooperativa, Yanina Lesitra asume que el nuevo desafío implica también una paciente tarea pedagógica, la de esclarecer respecto de qué es una cooperativa y cuáles son sus valores. El tema de las cooperativas es que vos podés estar estudiando lo que sea en la universidad, en la facultad, pero si no lo vivís, no es lo mismo. No es lo mismo el estudiar lo teórico a llevarlo a lo práctico. Es totalmente diferente. Tenés que tener palabras para hablar con las personas, para poder tener cosas en común, para invitarlos, para tener paciencia, comprensión. Entonces lleva muchas cosas que hemos aprendido en el transcurso de estos 9 meses. En un clima de crisis, la juventud ladrillera la pelea. La costumbre es lucharla desde abajo, a sol y a sombra, y con la convicción de que es mejor amuchándose en cooperativas. Entonces nunca había conocido la humildad a tal magnitud como la conocí cuando conocí a mi esposo. Por ejemplo, el no tener agua dulce para tomar, que tengan que venir a buscar a Catoay, al pueblo le dicen ellos, para tomar allá en el horno. No tienen agua, bueno, los canales no pasan, el internet no pasa, no tienen gas, no tienen nada. Hay muchas cosas que todavía no se han reconocido y que son derechos humanos básicos que tiene que tener una persona. Porque también viven niños pequeños, nacen en los hornos. Y son cosas que todavía no se han regularizado. Y es una de las cosas que me inquieta también para regularizar como cooperativa, de poder llegar al gobierno y pedir que esos derechos humanos estén para esas personas también. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Vamos a La Plata, donde se realizó el Festival Primavera de Derechos. La articulación entre el Centro Cultural Favero, Radio Estación Sur y los hospitales de la zona generaron una actividad de promoción de la salud sexual y reproductiva. El informe de Seba Lino y Noé Díaz desde Radio Estación Sur de La Plata. Mi manera de querer. Hay algo chiquito. En la esquina de 117 y 40 del barrio Hipódromo de La Plata se realizó Primavera de Derechos, una jornada de promoción sexual, reproductiva y no reproductiva impulsada por el Hospital Gutiérrez, el Hospital Rossi, Radio Estación Sur, Alfareres Feministas, el Centro Cultural Favero y estudiantes de la carrera de Trabajo Social, con el objetivo de difundir y promover información acerca de la salud sexual a partir de diversas actividades. El evento contó con una radio abierta, donde Melissa Carnavali, parte de la gestión del Favero, nos contó el origen de esta actividad. Parte de un proyecto que tiene Favero, que desde hace 5 años es centro de prácticas de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, de la Cátedra de Trabajo Social 3, Esto implica que todos los años un grupo de estudiantes y estudiantas vienen acá al Centro Cultural a realizar sus prácticas preprofesionales de formación. A nosotros nos tocan las de tercer año, están en la mitad de la carrera. ¿Y por qué salud sexual y por qué el Hospital Rosa y Gutiérrez? ¿Por qué salud sexual? A nosotros como institución nos interesa la articulación con las instituciones públicas del barrio en el marco de un trabajo territorial, ¿no? De derechos también. Y nosotros en el 2019 ya había una jornada de testeo gratuito de VIH y confidencial que estuvo maravillosa en el marco de lo que es también la mesa barrial de Barrio Hipódromo, ¿no? Que incluye las instituciones públicas y las comunitarias. Y con una perspectiva también del acceso a la salud sexual como derecho humano, que totalmente, obviamente tanto toca a Alfavero en particular. Totalmente, sí, ese es el objetivo principal, digamos, trabajar sobre la accesibilidad al derecho a la salud sexual y también esto, ¿no? Generar las redes con las instituciones del barrio. Cariño lindo, cariño vivo que yo... La jornada también contó con la realización de un mural a cargo de la grupa Alfareres Feministas, juegos para niñes, entre otras cosas, que hicieron que participen las y los vecinos del barrio y funcionarias comprometidas con la temática. Si eres hombre o si eres mujer. Pamela Silva, trabajadora del Hospital Rossi, comentó de qué se trataron las charlas informativas que se realizaron. Bueno, nosotras en principio, previo a la pandemia, ya conformábamos el equipo de salud sexual y, integral, itinerante. Tenemos un proyecto conformado colectivamente con las diferentes compañeras. Y lo que hacíamos principalmente era eso, ¿no? Poder acercarnos a diferentes instituciones, en principio obviamente del área del hospital. También habían otras instituciones que nos demandaban y hacíamos la charla acorde también a la particularidad de la institución, ¿no? Mayoritariamente eran escuelas. Eso por un lado. Después, por otro lado, también contamos con un consultorio de salud sexual integral. Principalmente se hace IVE hasta semana 12. El Hospital Rossi no cuenta con obstetricia, solamente tenemos un equipo de ginecología y se hace, bueno, hasta semana 12, consultorio de salud sexual integral, preferentemente IVE. Contamos con todo un circuito bastante aceitado al interior del hospital, donde uno llega con la demanda por ahí de interrupción, se hace un asesoramiento, una entrevista, se ve las posibilidades y las cuestiones de cada persona. Y después, si decide continuar con el procedimiento, se hace todo el circuito que se resuelve en el día en el hospital. Uh-huh. Ese consultorio funciona el lunes, martes y miércoles de 8 a 10 de la mañana. Juli, ¿querés hacer alguna pregunta? Sí, yo capaz de mi lado como estudiante y estando acá en esta jornada que es parte de nuestra intervención y de nuestras prácticas, un poco quería preguntarte, Pame, acerca del recorrido que tienen con el Centro Cultural Favero, porque sabemos que vienen llevando una articulación que no está dada por este año nada más. Que nada, sabemos que más allá, digamos, de una cuestión más formal, tiene que ver también con una cuestión más ética, más política, más colectiva. Sí, en realidad el Favero lo conocemos, obviamente, por la historia que representa, ¿no? Y la resignificación y la lucha, ¿no?, por los derechos humanos. La verdad, para nosotros es una institución completamente convocante, esto, ¿no?, lo que tiene que ver con la lucha por los derechos humanos. Daniel Favero, bueno, obviamente tengo una relación personal ahí con Meli, la sobrina de Daniel, es una amiga, así que compañera, trabajadora social también. No importa si eres hombre o si eres mujer, yo te veo como un ser de luz de cabeza. Para el Expreso Farco, Noelia Díaz y Seba Lino, Radio Estación Sur. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas, la producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Thank you.